cansada de mentiras. Tiras. Ella ya no cree en el amor. En el amor. Ella ya no quiere las ilusiones que rompan su corazón. Dice que estar sola es mejor. En tu corazón, pensar que no me quieres, na, na, na, na. Contigo estaré, yeah, yeah. Solo quiero que sepas que.